será que te amo tanto? Quizás tu forma de querer, o es tu modo de hablar, o es la dicha que me das. Nunca sabré a ciencia cierta cuál es tu forma de atrapar, si es tu mirar o tu pasión que me ha robado el corazón. ¿Por qué será? ¿Qué será que por las noches llamo más? Es mi locura al despertar, tener tu amor, después soñar. ¿Por qué será? ¿Por qué será que ya no puedo vivir más si no te tengo junto a mí? Amada mía, no soy feliz. ¿Por qué será? Oh.